Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos materiales, muy prácticos, la verdad. Se centran en algo que a todos nos puede preocupar un poco: cómo manejarse en inglés si tienes que ir a un hospital. Tenemos la unidad 10, Visiting the Hospital, y bueno, algunas notas más. La idea es sacar las claves comunicativas para esa situación. Exacto. No es solo repasar, es más bien desgranar, ¿no? Vamos a mirar el vocabulario que proponen, ver cómo sugieren practicar conversaciones, entender cómo narrar un incidente y, claro, ese punto de gramática, el futuro simple, que es importante. Queremos ver cómo todo esto encaja para comunicarnos bien en un hospital si no hablamos el idioma local. Es que, a ver, un problema de salud ya es estresante. Y si encima le pones la barrera del idioma, uff, te sientas muy vulnerable. Estos materiales, pues, parece que intentan justo eso, bajar esa barrera. Vamos a ver qué nos cuentan. Para empezar, sitúan muy bien el problema, ¿eh? La introducción de la unidad lo dice claro. Si viajas o vives fuera, cosas normales como ir al médico, pues requieren un inglés específico. No es lo mismo pedir un café que explicar que te duele algo o entender qué te dicen de tu salud. Totalmente. Y ahí es donde estos materiales, digamos, centran el tiro. No buscan que aprendas inglés médico súper avanzado, sino una base sólida para funcionar ahí. Vocabulario del hospital, del personal, cómo decir que tienes dolor, síntomas comunes, y poder contar pequeños accidentes o enfermedades. Es lo básico para empezar a hablar en esa situación. Muy funcional. Y claro, para eso las palabras son la materia prima. El glosario que traen es, bueno, fundamental, ¿no? Si no sabes cómo se llama algo o quién es quién, pues mal empezamos. Claro, y fíjate qué selección hacen. Por un lado, lo relativo al sitio y la gente. Surgeon, cirujano. Nurse, enfermero o enfermera, que son clave. Doctor, médico. Paramedic, técnico de emergencias. Physician, que a veces es como médico general. Luego, ambulance, ambulancia. Prescription, la receta. Diagnosis, diagnóstico. Clinic, hospital. Conocer esto ya te orienta un poco, sabes a quién hablarle o qué esperar. Y también herramientas que igual ves o escuchas: scalpel, bisturí, termómetro, stethoscope, el estetoscopio, ¿verdad? O conceptos como specialist, especialista, importante si te mandan a uno. Eso es. Pero, ojo, tan importante como saber dónde estás es poder decir qué te pasa. Y aquí meten vocabulario de síntomas clave. Symptoms, síntomas en general, y luego ya más concretos. Fever, fiebre, cough, tos, headache, dolor de cabeza, nausea, náuseas, fatigue, fatiga, ese cansancio fuerte, rush, una erupción, sore throat, dolor de garganta, chest pain, dolor de pecho, shortness of breath, que te falta el aire. Aquí la precisión ya empieza a ser importante, ¿eh? No es igual decir headache que tener una migraine, una migraña, o decir fatigue general que un chest pain, que puede ser algo serio. También ponen condiciones crónicas como arthritis, hypertension, cáncer, diabetes, que claro, si las tienes, tienes que poder decirlo. Es parte de tu historial. Sí, y es interesante que este vocabulario, aunque básico, cubre lo más normal al principio. No se mete en terminología súper específica, pero te da para una primera conversación. ¿Quién es quién? ¿Dónde estás? ¿Qué sientes? Y si tienes algo previo relevante. Muy pragmático, ¿sí? Vale, tenemos las palabras, pero si no las usamos en una conversación, pues no sirven de mucho. Y aquí entra la parte de practicar hablando, el speaking. Proponen diálogos simulados. Hay un ejemplo muy claro entre un paciente, A, y un médico, B. A ver, vamos a mirar ese diálogo porque enseña mucho de la estructura que buscan. El paciente empieza contando: I had dinner. When I arrived home, I started to feel sick. O sea, cené fuera, al llegar a casa, empecé a encontrarme mal. Describe la situación y el primer síntoma. Y el médico pregunta para saber más: Where did you feel pain? ¿Dónde le dolía? Y did you vomit? Vomitó. Preguntas directas para concretar. El paciente responde, dice que le duele el estómago, stomachache, y que sí, que vomitó. Y al final el médico le da una indicación: You will have these pills. Tomará estas pastillas. Vemos la estructura típica: cuentas tu problema, el médico pregunta y te da una solución o indicación. Bastante universal, sí. Lo bueno del ejemplo no es solo el vocabulario que usa, sick, pain, vomit, stomachache, pills, sino cómo te muestra una interacción básica. Y lo más importante, como decías, es que te anima a practicar. Sugiere sacar más vocabulario de ahí y, sobre todo, hacer role-playing. Ponerte tú en el papel del médico y luego del paciente. Exacto. Eso del role-playing es clave. No es solo leer el diálogo, es meterte en los turnos, las preguntas típicas, cómo responder. Incluso dicen que crees diálogos nuevos con lo aprendido. Pasar de entender a producir tú mismo. Eso da mucha confianza al hablar. Y esa confianza es oro en una situación así, con los nervios de estar en un médico y en otro idioma. Si puedes prever un poco cómo irá, qué te preguntarán, cómo decir lo que te pasa, pues la ansiedad baja mucho. La simulación es una herramienta genial para esto. Bien, eso para hablar. Pero a veces toca escribir. Quizá para explicar algo después, para el seguro, o solo para ordenar tú las ideas. La sección de writing, de escritura, enseña a estructurar una historia, útil para contar algo médico de forma ordenada. Hablan de lo clásico: inicio, nudo y desenlace. Una estructura básica, sí, pero súper efectiva, para que quede claro. Y para unir esas partes, meten conectores de tiempo. First, primero, then, luego, next, después, finally, finalmente. Son como señales, ¿sabes? Guían al que lee por la secuencia de lo que pasó. El ejemplo que dan de Sara, el perro y el señor mayor es perfecto para verlo. No es un drama médico, pero se ve la estructura. Inicio. Sara pasea tranquila con su perro. Once upon a time. First, they were having a great time. Pone el escenario. Nudo. Pasa algo. El perro choca con el señor. Se cae. Sara se preocupa. Ayuda. Next, Sara's dog ran. Suddenly, the man lost his balance. Sara rushed over. Ahí está el lío. Desenlace. Se resuelve. El señor está bien. Agradece. Se ríen. Sara aprende algo. The man reassured her. Finally, they all shared a laugh. From that day on, Sara made sure. Se cierra. Lo potente de este ejemplo es cómo esos conectores first, next, suddenly, finally, marcan la progresión. Es que sin ellos podría ser un poco lío. Imagina contar un accidente sin orden. ¿Pero cuándo fue? ¿Qué pasó antes? Los conectores evitan eso. Y, otra vez, la idea no es solo entender, es hacer. El ejercicio pide escribir una historia corta, unas 100 palabras, sobre un pequeño accidente o problema de salud, y usar esa estructura de tres partes y los conectores. Es una forma muy buena de afianzar la estructura y el vocabulario médico que has visto. Además, saber contar algo así, ordenado, tiene usos prácticos. Piensa en rellenar un parte de accidente para el seguro de viaje, o explicarle a tu médico por email qué te pasó fuera. La claridad ahí es fundamental. Y relacionado con ordenar los hechos, mencionan otra cosa. El eje cronológico, la timeline. Proponen usarla para ver visualmente la secuencia de la historia que has escrito. Sí, la llaman herramienta de mediación y es muy útil. Una timeline te obliga a sacar los puntos clave y ponerlos en orden. Puede servir antes de escribir, para organizar las ideas, o después, para presentar la información muy esquemática, fácil de pillar. Es otra forma de ver la secuencia, más visual. Perfecto. Vocabulario, hablar, escribir. Pero falta algo que une todo, la gramática. Y aquí es donde, como decíamos, se pone interesante la cosa. La parte de Grammar Support va sobre el future simple, simple future. Sí, y no eligen este tiempo por casualidad en este contexto, ¿eh? Explican para qué se usa. Decisiones que tomas al momento de hablar, predicciones, a veces más de opinión que de evidencia, promesas, ofrecimientos, y muy importante para lo médico, para dar instrucciones o indicaciones sobre cosas futuras. La estructura que ponen es, como dicen, bastante directa. Afirmativa. Sujeto plus will plus el verbo normal, en infinitivo sin tú. El ejemplo. Wait, I will go with you. Espera, iré contigo. Y lo bueno que will vale para todos. I, you, he, she, it, we, they. Negativa. Sujeto plus won't, que es will not, plus el verbo. Ejemplo. They won't fail the exam. No suspenderán. Igual de simple. Interrogativa. Le das la vuelta. Will plus sujeto plus verbo. Ejemplo. Will you help me? ¿Me ayudarás? Esa simplicidad de will para todos, sin tener que pensar en terminaciones raras, lo hace muy práctico, sobre todo si estás nervioso o tienes que decir algo rápido. Pero volvamos al hospital, al diálogo de antes. La frase del médico. You will have these pills. Ahí está. Usa el futuro simple. ¿Y cómo encaja eso con los usos que decían? ¿Es predicción, promesa, instrucción? Buena pregunta, porque toca un poco de todo. Se puede ver como una instrucción clara del tratamiento. El plan es este, tomará las pastillas. Pero también tiene un aire de predicción, o casi promesa, sobre el resultado. Si las toma, you will feel much better, se sentirá mucho mejor, como dice después. En este contexto, el will va genial para decir planes de tratamiento o qué se espera que pase de forma directa. Entiendo. O sea, que saber usar esta estructura no es solo por saber gramática. Te permite entender y decir cosas clave en una consulta. Es la gramática útil para la situación real. Exactamente. La gramática aquí no es un adorno, es una herramienta necesaria para construir el significado en esas conversaciones que practicas. La conexión entre el diálogo y la gramática es lo que le da el valor práctico. Y ya para terminar, mencionan una parte de culture. Dicen que presentan a un personaje histórico de la ciencia en un vídeo para dar un toque de cultura general relacionada. Aunque no sabemos quién es interesante que busquen añadir algo más allá del idioma puro y duro. Sí, ese toque cultural, aunque no podamos analizarlo aquí, busca enriquecer un poco, ¿no? Conectar el idioma con cosas más amplias. A veces entender referencias culturales también ayuda a comunicarse. Muy bien, pues creo que lo hemos desgranado bastante bien. Si tuviéramos que resumir, ¿qué diríamos? Parece que la estrategia es ir capa por capa. Vocabulario básico, practicarlo hablando en diálogos, aprender a contar historias para escribir o explicar más y reforzarlo con gramática clave como el futuro simple. Todo para que la comunicación funcione. Totalmente de acuerdo. La fuerza de este enfoque, como lo presentan, es la integración. No son cosas separadas. El vocabulario lo usas en los diálogos, la estructura de historia te ayuda a contar cosas con ese vocabulario y la gramática le da forma a todo. Es un enfoque completo pensado para una necesidad muy específica. Poder defenderte en inglés en una situación médica. Te prepara para actuar. Y ahora, para dejar algo ahí flotando. Hemos visto lo importante del vocabulario exacto y la estructura clara. Pero la comunicación, sobre todo en temas delicados como la salud, es más que palabras y gramática, ¿verdad? Pensando en un hospital extranjero, ¿qué papel juega todo lo no verbal? El tono, los gestos, las diferencias culturales al expresar dolor o en la relación médico-paciente. Cosas que quizás estos materiales no cubren tanto, pero que en la vida real son cruciales. Ahí lo dejo. Hasta la próxima.